Tenemos en comunicación, tenemos la comunicación, Lili, ¿no? Al señor Mario Cutuné. Hola Mario, ¿cómo te va? Habla Pucho Laurito, habla Flavia Hacienda. Hola, mucho, ¿cómo estás? Bien, estamos muy ¿Cómo están bien, ustedes? muy bien, muy bien. Mario, contanos qué Excelente. pasó con la aparente expulsión del Partido Obrero. Bueno, en principio, la pretensión es que uno se vaya, pero no pueden decir que me vaya del partido que he fundado yo, por lo menos en la provincia. En realidad es una, Sí. Es una polémica que viene larga data, que tiene varios episodios. Siempre hubo debate. Explico una cosa de funcionamiento que tal vez vos conozcas, pero la gente que está escuchando no. Que nosotros procesamos siempre los debates políticos y tenemos nuestra prensa, que es el medio de difusión de nuestra idea, que es parte de la historia y tradición de los partidos obreros, ¿no? Sí. Donde se publicaban notas antagónicas y también notas que hacían los lectores. Y tenemos un boletín interno donde la dirección propone planteos y demás, y donde también se debate la línea de la dirección. Los debates son permanentes, no están limitados a un determinado tiempo, y año a año se elige una conducción, que es el Comité Nacional, que alguna vez se ha integrado, y se renueva a los años, aunque se ratifique a la mayoría de sus miembros, ¿entiende? Claro. Es decir, siempre tenemos una dirección de carácter provisoria. Sí. Tampoco lo único que hemos roto con la tradición de los partidos es no tener un secretario general, para tener secretariado, y se han elegido los compañeros y se debate. Bueno, digo todo, cuento todo esto porque la línea política nunca fue uniforme, si bien siempre siguió una línea general, ¿se entiende? Claro, se Los entiende. compañeros se han expresado sus posiciones, qué sé yo, hubo un grupo que rompió en un momento porque por la crisis de 2007-2008, la crisis de Mambrá y demás, ellos planteaban que ya había que tomar armas y qué sé yo. Bueno, quiero explicar con esto que no es unilateral las posiciones del partido. Y las posiciones después, la práctica revela el acierto o no de determinada orientación, ¿se entiende? Sí, se entiende. Ahora, Mario, ahí hay Ahora, cuestiones. digo por todo esto porque es un debate que viene hace largo tiempo y donde, bueno, Jorge Altamir y Marcelo Ramal son los que han llevado el debate más fuertemente, y ha derivado en este congreso donde ha sido bastante amañado por la forma de votación, por muchas razones, ¿no? Pero no importa ahora, y nosotros decidimos presentar una fracción, un grupo decidió, cosa que está estatutariamente correcto, presenta un documento, y el documento y nos lo rechazan, y después hacemos una asamblea donde adherimos a ese pedido, más o menos unos 400 militantes, y dicen que todos los que adherimos estamos expulsados sin una resolución, sin dar el debate correspondiente, ¿no? Mario, Olga Glene dice que no fue expulsado, sino que fue una salida de hecho. No, no, no, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Nosotros Mario, nos quiero fuimos, yo hacer. estuve militando la campaña, todo lo demás, nosotros no nos fuimos. Claro. Ayer no, ayer en el plenario del sábado nos pidieron que, si no desistíamos de la fracción, que nos retiráramos para que ellos pudieran seguir con su política. O sea, que nos echaron físicamente. Está claro, lo que no nos pueden echar es la elección del programa político. Ahora, Mario, decime, Sí. te quiero hacer una pregunta. Respecto de la dinámica que tiene el Partido Obrero, el Partido Obrero siempre fue, si se quiere, un partido que si bien aceptaba algunos encontronazos, ¿no? Nunca llegó a tomar una determinación así de expulsar de su seno a algunas personas, inclusive tratándose como fundadores. ¿Vos creés que esto es una corriente que se inicia con Nicolás del Caño? No, no se inicia con Nicolás de Caño porque Nicolás de Caño no es de nuestra tendencia. Lo que hay es una corriente que viene de larga data también, porque acá se ha planteado en los responsables del momento que había, yo estoy hablando ya del 2010, 2011, que había que renovar algunos cuadros como yo porque éramos viejos. O sea que, digamos, no es ahora, es un largo armado y es una deriva de carácter electoralera, nada más. Está fijado, fíjense las consignas, ellos dicen correctamente fuera el Fondo Monetario, no están planteando, la cuestión es qué hacer en el momento actual. Nosotros decimos hay una enorme crisis, una gravísima crisis, las elecciones no van a resolver nada, absolutamente nada, gane quien gane, y el pueblo va a chocar con el gobierno, sea quien sea. Y para eso hay que plantear consignas como la de Jorge Macri, gobierno de los trabajadores y ruptura con el Fondo Monetario. Asamblea Constituyente, fuera más de Asamblea Constituyente. ¿Sí? Bueno, Mario, muchas gracias por esta comunicación. Vamos a estar seguramente siguiendo de cerca qué es lo que va a seguir ocurriendo en el partido. Sí, gracias por... Disculpenme un segundo nada más. Quiero aclarar algo. Han roto con una tradición elemental del Partido Obrero, como es pedir la intervención de la justicia electoral, que nosotros consideramos ajena completamente a cualquier cosa, y para evitar el debate han intervenido el Comité de Tucumán, aparte de haber promovido el espionaje a determinados compañeros. Eso es ajeno completamente a la historia. Mario, tengo una última pregunta. ¿Qué vas a hacer ahora políticamente? Voy a seguir militando en Partido Obrero, como que voy a seguir, como toda la vida. O sea, eventualmente... Nosotros somos una fracción pública. O sea, que eventualmente se podría judicializar esta cuestión. No, en absoluto. Nosotros vamos a seguir la historia de todos los partidos obreros, desde Marx y Engels y las corrientes del debate con los anarquistas, pasando por Lenin, Rosa Luxemburgo, en Alemania, o Lenin y Trotsky, que tenían facciones diferentes en la Rusia, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a la lucha política por el programa. El partido es eso, el programa no somos las personas. El partido no somos las personas, son el programa que uno defiende y el método. Y por ese método y ese programa vamos a seguir, que son los que van a resolver los problemas que, de la población, que son es lo que vamos a seguir militando. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ustedes por el tiempo. Ha sido muy amable. Gracias.